sentirme la vanguardia. Tendré que ir a New York para ver allá qué pasa. Igualando su billete con los bandidos, como no la van a ganar. Igualando su billete con los bandidos, como no la van a respetar. Para yo tiro la piedra, no estoy libre de pecado. Como estaba tan mestizo, también me maleducaron. Pero ya estoy grandecito para...